gavilancillo que ando por aquí volando. Yo soy el gavilancillo que ando por aquí volando. No se asusten, pichoncitos, palomas ando buscando. No se asusten, pichoncitos, palomas ando buscando. Por aquí volando, no se asusten, pichoncitos, palomas ando buscando. Y cuidado con este gavilancillo. Yo soy el gavilancillo que ando por la nopalera. Yo soy el gavilancillo que ando por la nopalera. A ver si puedo agarrar a una paloma habanera. A ver si puedo agarrar a una paloma habanera. Ay, tira, tira, la, ay, tira, tira, la, ay, la, la, la. Yo soy el gavilancillo que ando por la nopalera. A ver si puedo agarrar a una paloma habanera. Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar. Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar. Avísele a su marido que me la salga a quitar. Avísele a su marido que me la salga a quitar. Ay, tira, tira, la, ay, tira, tira, la, ay, la, la, la. Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar. Avísele a su marido que me la salga a quitar. Ándale, Mario, ráscale, ráscale con ganas.